publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Pero muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como cada martes estamos con la mejor música nacional, artistas invitados, mejores canciones y más. Y en esta ocasión nos acompaña Carmita Arcos. Hola Carmita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos mis amigos, mis amigas que están ya en sintonía de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí, un gusto, un placer estar compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias a la invitación de mi querido amigo Jordi. Aquí estamos para brindarles lo mejor de nuestra música nacional. Estamos escuchando un poquito en la cortina de un temita nuevo prácticamente de Carmita Arcos. Cuéntanos un poco. Es un temita inédito, contiene, es letra y música del maestro Tito Sangucho. Le digo, contiene cuántos temas, porque este es el séptimo volumen que ya estamos grabando. Este es un temita que tiene una letra muy bonita, se llama Cruel Desventura en ritmo de paseíto. Vamos con este temita musical mientras nos vamos preparando un poquito más, que la gente escuche y disfrute este prácticamente nuevo éxito de Carmita Arcos que se titula Cruel Desventura. Luego seguimos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ya regresamos. Y nuevamente, con más sentimiento, Carmita Arcos desde Tito de Estudio, para el Ecuador y el mundo entero. Amor, tu falso amor. regresamos, amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, y estamos, como les dije, con Carmita Arcos. Cuéntanos, Carmita, esa experiencia de grabar con los Titos de esta canción. Ah, sí, es muy... es una experiencia muy bonita al grabar con los Titos. Le cuento que este temita pues me dio el maestro Tito Sangucho. Él me puso a aparecer esta letra que me pareció muy bonita, pues es un temita en ritmo de paseíto, como les comentaba. Este tema era de grabarlo la orquesta Los Titos mismo con Miguel Ángel. Él era de grabar este temita, pero el señor Tito pues me la cedió a mí, ya que la letra me gustó mucho. Le dije que ese tema iba a cantarlo. Entonces así se dieron las cosas, pues, y estamos grabando ya este temita también en video, que ya lo pueden encontrar en YouTube. Allí le estamos promocionando mi temita Cruel Desventura, que por cierto está pegando duro, pues ya está sonando en diferentes medios de comunicación. Así es que queda a consideración de todo mi público. Prácticamente uno de los primeros temas de este séptimo volumen de Carmita. Es uno de los primeros. Los siguientes temas ya estamos en proyecto. Estamos viendo a ver si grabo un tema inédito, igual de mi autoría. Estamos en ese proyecto, ojalá Dios mediante en este año ya salga este trabajo discográfico, que es muy bonito, pues, y estamos trabajando en ello. También estamos seleccionando otros temas en diferentes ritmos, también una rocolita que es mi fuerte. Prácticamente, Carmita, claro, lo que es la música nacional es lo que le gusta, y ahora se viene con el paseíto. ¿Qué le cuento? Siempre he cantado cumbia, paseitos, de todo género de música. ¿Pero con qué género empezó? Yo empecé con música nacional. Como siempre, la música ecuatoriana es lo que le gusta. Con música ecuatoriana. Empecé con los pasillos, con los boleritos, los vals, los pasacalles, la bomba, de todo me encanta. Me gusta interpretarlo, así es que en este volumen que viene vamos a hacer una recopilación y también de todo un poquito, ¿no? De todo género. Como te contaba, pues vamos a incluir unos temitas en ritmo de rocola, que me encanta mucho, por cierto. Prácticamente son 7 volúmenes que Carmita Arcos tiene. ¿Cuánto tiempo ya viene la música desde el primer volumen? Tengo una trayectoria muy amplia, que son 20 años ya que vengo cantando, de los cuales ya 15 profesionalmente. Prácticamente iniciaste en lo que es escuela, colegio, poco a poco fuiste... Claro que sí, desde muy temprana edad, desde muy pequeña, cuando estaba en la primaria, en la escuelita, pues... Los concursos escolares. Exactamente, mis profesores me descubrieron, porque yo tampoco sabía que tenía ese talento. Ellos me descubrieron, dijeron que tenía muy bonita voz, pues me seleccionaron para los coros estudiantiles en esos tiempos. Y de allí me fui abriendo campo, me fueron conociendo ya muchas personas, mucha gente, incluso mi familia me apoyó bastante. Y de allí seguí de a poco concursando, ¿no? Como todo artista empezamos de abajo, escalonando de a poquito, y empecé en los concursos, de los cuales yo me he hecho acreedora a muchos premios, que hasta ahora los conservo. Estoy hablando de mucho tiempo atrás, que cosas que uno se aprende nunca se olvida, se dice, ¿no?, generalmente. Así es que yo tengo muchas anécdotas, muchas cosas que me recuerdan, porque incluso yo un tiempo también canté en una orquesta. Te estoy hablando más o menos de unos 15, 16 años atrás. Prácticamente, Carmita, lo ha hecho de todo. De todo un poquito. De allí yo me retiré un poco igual de la música. Es como volver nuevamente a empezar, ¿no? La música, es por eso que también a veces uno se pone como que estuviera de nuevo, ¿no? En los escenarios, en los diferentes medios de comunicación. Es un poquito duro, ¿no? Pero como te digo, lo que se aprende nunca se olvida. Y yo sigo en el campo artístico haciendo música, que es lo que más nos gusta, más Me gusta y interpretarlo y llegar a los corazones de nuestra gente y de nuestro público. ¿Luego de cuánto tiempo regresas a lo que es ya cantar como profesionalmente ya? Claro que sí. Te cuento que de lo que yo contraje matrimonio, digamos así, ¿no? Yo me retiré unos 8 o 9 años de la música, de allí nuevamente me reinicié y ya en la parte seria, ¿no? Ya seguimos con las grabaciones que, como decía la gente, o sea, la gente mismo me pedía que salga nuevamente a los escenarios. Y es prácticamente lo que Carmita claro que graba, sí, el entonces tema me incentivaron, me motivaron, pues mi familia igual. Entonces yo me dediqué ya a fondo a la música, a hacer mis grabaciones, empecé a grabar mi primer trabajo discográfico, que gracias a Dios nos fue muy bien. Te estoy contando más o menos hace unos 15 años, cuando recién estaba saliendo ya el CD. Incluso yo grabé en cassette, sí, también. ¿Tienes un cassette? Claro, un recuerdo. Sí, eso, también grabé en cassette. También recuerdo, pues grabamos de los dos lados, sí, ¿no? Que tuvimos que incluir más temas incluso, porque allí necesitábamos como 24 temas para cubrir toda la cinta del cassette. Entonces yo tenía 16 temas grabados ya en CD. Pero entonces tocó recopilar más temas, para incluirlos, para claro, para complementar. Y para que también, pues, nos fue muy bien. El CD se lo vendió en ese tiempo a 8, hasta 10 dólares. Se lo vendía el CD. Y en ese tiempo la gente como que apoyaba un poco más el artista ecuatoriano, como ahora ya es más de internet, antes era más del disco antes físico. Era, teníamos que andar con nuestro marco musical, incluso allí no había mucho la pista, recién estaba saliendo. Yo siempre me he hecho conocer de mi gente con marco musical, ¿no? Siempre con mi acompañamiento, como era característica de Carmita, con mi marco musical, que conformaba un requinto, una guitarra, un saxo y un acordeón. Ese era mi... Eso es lo que la gente gustaba. Ese gusta era mi marco musical. Es por eso que yo, cuando yo me presentaba en diferentes concursos, yo siempre me traía a los primeros lugares. Claro, es que con marco musical es algo como claro, inspirador. Eso, algo, ¿no? Le ven diferente, ¿no? Claro, es otra visualidad y la gente les gustaba mucho. Que yo cantara así al menos temas ecuatorianos, ¿no? Temas nacionales y de todo un poquito que hacía. De allí ya empecé a grabar mi segundo volumen con el maestro Ricardo Rialpe, que paz descanse, él me dio algunos temas también para grabar, temas inéditos. Allí también estaba incluido un tema también de mi autoría, Razón de Vivir. Es un tema mío también que salió ya al aire, pues, y a conocimiento del público. Y otros temas que me dio Ricardo Rialpe, otro tema inédito mío también, que es Madre Solo Hay Una. También sí, es, también lo... También es mi tema, es de mi autoría, y de Ricardo Rialpe también, de Mi Tierra No Salgo, Recuerdo Más Que A Mi Vida... también otros temas, covers, arreglos también hicimos de muchos temas, ¿no? Muchos temas bonitos que están incluidos en mi segundo trabajo discográfico. Allí grabé con el maestro Ricardo Rialpe y también me fue súper bien y se vendió todo el material. Vamos con un temita musical, ahora sí, algo música en vivo, un pasillo muy conocido por los ecuatorianos. ¿No? Claro que sí, siempre me han pedido que cante nuestra música primero, nuestros pasillitos, nuestros... Es lo que más le gusta a la gente, la música nacional. Claro que sí, es uno de los pasillos que, por cierto, a mí también me encanta cantarlo, como es Tu Duda y la Mía. Es uno de los pasillos que también interpretaste en tus primeros volúmenes y te gustó. ¿O es un pasillo que recientemente no? Recientemente estoy cantándolo. No está incluido en ninguno de mis trabajos discográficos, pero es un tema muy bonito que a mí me encanta. Canta la señora Paulina Tamayo, una excelente artista. Yo le admiro mucho. Y Y pues me gusta ese tema, por eso que quiero cantarles y poner a consideración de ustedes. Vamos con el temita musical y luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizá ya no me quieres. Puede ser que otros seres te hagan proceder así. Pues si no quieres más seguir conmigo, en la franqueza de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Pues si no quieres más seguir conmigo, en la franqueza de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Gracias. Seguimos aquí con Carmita Arcos y prácticamente Carmita Arcos pone sentimiento. ¿De dónde saca tanto? Nos inspiramos, claro que sí, porque su letra en sí es muy bonita, que nace, ¿no? Nace acá adentro y nosotros al cantar, por cierto, en mi persona, al cantar pues yo me inspiro, lo siento el tema acá adentro y lo que hace el artista es de llegar, ¿no? De tratar de llegar al corazón de toda la gente. Y son pocos los artistas que ahora se inspiran, cantan con sentimiento, porque creo que Carmita con tanto sentimiento que canta. No hay artistas que lo hacen como lo haces tú. Ay, qué lindo, muchas gracias. No, sí hay muchos artistas que interpretan con sentimiento, con el corazón, porque así es como debemos de interpretar al menos nuestra música ecuatoriana, debemos de sentirla para poder transmitir. De esos temitas que tú interpretas, el pasillo, vals, el que más te gusta, ¿qué género es? ¿La bomba, el pasillito? Me gusta mucho la rocola. ¿Pero cuál es lo que más? En todo evento que he tenido, pues siempre he cantado las rocolitas porque me han pedido, ¿no? Menos la gente que está de siempre de la rocola falta, es lo que piden, sí, en las fiestas. Sí. Siempre he cantado la rocolita, por decir, los temitas de Carmencita Lara. Me gusta mucho interpretarlos y muchos temas que yo incluso he grabado, ¿no? Está también incluido en mi quinto volumen, está un mix de temas rocoleros, está Ingratitud, Mala Sombra, Penas Negras. Están todos esos temitas que ya los pueden mirar en YouTube, están en video, les pueden escuchar esos temitas rocoleros. Igual, hablando de música nacional, música ecuatoriana, está también La Vecilla, que es el primer tema también que grabé, está incluido en mi primer volumen. La Vecilla también le pueden encontrar en YouTube. Estos temitas prácticamente son íconos del Ecuador, avecilla, ingratitud. Claro que sí, son tradicionales, son muy conocidos por toda la gente. La avecilla, al menos, un albacito muy bonito, que siempre lo sé interpretar. Igual también hicimos la grabación de un video con ese temita. Hay otros temitas también que sé cantar, pues el Parece Mentira también es un temita muy bonito. Muchos temas que están incluidos en mis trabajos discográficos, digamos así, porque he grabado ya tantos temas, creo que ya vamos por los 100 temas. Son grabados. Sabes que son 7 volúmenes. Son 6 volúmenes y vamos por el séptimo. Y de estos 7 volúmenes, Carmita, ¿el tema que más te ha gustado de los 7, uno que inspire mucho? Ay, ¿qué te cuento? Ay, sí, todos los temas me gustan mucho, cantarlos, interpretarlos, pero el que más me ha gustado, me ha inspirado, es mi primer tema que grabé, como te digo, La Avecilla. Ese tema, no sé, ¿no? Me identifico porque es un tema muy nacional, muy ecuatoriano. Es un tema que decimos La Avecilla y la mayoría. Sí, les gusta mucho a la gente, les gusta escucharlo, el tema La Avecilla. Igual, te cuento, también me gusta cantar mucho Los Huaynitos, que mucha gente también me ha escuchado cantarlos y me han pedido que los interpreten diferentes shows que he tenido. También tenemos los boleros, los vals, las bombitas también, las bombitas tradicionales, ya que siempre como norteña que soy, soy del norte, pues siempre nos caracterizamos también por interpretar este género de música como es la bomba, ¿no? Y diferentes géneros también, incluso la música romántica. Vemos que también tienes un tema, Collar de Lágrimas, y es un tema que la gente que tiene el extranjero llora. Ya, ese tema es lindo, ese tema es lindo, claro que sí, claro, es himno, ¿no? Al menos en Europa, pues, en más que todo nuestros emigrantes, ¿no? Siempre le escuchan y como que tienen, ¿no?, esa nostalgia de recordar nuestro país, y siempre que cantamos esos temitas como que le recuerda, ¿no? Y uno también se canta con el alma, con sentimiento. Este tema siempre lo he cantado también, ya que me recuerda también a mi madre, ¿no? Entonces yo me inspiro y pienso en ella, y yo lo canto con todo el sentimiento también. Collar de Lágrimas, que siempre me lo han pedido también que cante, y así muchos temas más. Al Otro Lado del Río también, que grabamos con Ricardo Rialpe, autor y compositor de este tema. Él me dio también el permiso para grabar este temita, incluso con él también grabamos estos temitas. Al Otro Lado del Río, Para Decirte Adiós también es un tema, es un cover peruano. Este temita, Para Decirte Adiós, está incluido en mi sexto trabajo discográfico. También está grabado en video, que lo pueden ver en YouTube, el canal de Carmita Arcos. Como Carmita Arcos, en todas partes me encuentran como Carmita Arcos, porque no hay otra Carmita Arcos. Claro, la única Carmita Arcos. Hay otra chica que se llama Normita Arcos, pero es otro nombre, pero a veces por el apellido coincidimos, ¿no? A veces me saben confundir. Pero digo, yo soy Carmita y ella es Normita. Siempre nos hemos topado también así en algunos eventos. Carmita, vamos con un último temita musical en esta primera parte. ¿Con qué temita musical iríamos ahorita en vivo? Claro que sí, ¿por qué no le cantamos Collar de Lágrimas? A ver si le ponemos. Claro, porque es un tema que tiene mucho sentimiento, y para que las personas escuchen y recuerden esta canción. Era mi destino partir llena de dolor, llorando lejos de mi patria, lejos

Amigas y amigos, en esta segunda parte aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y estamos junto a Carmita Arcos y escuchamos un temita musical de tu inspiración, A las Mamitas. Claro que sí, es un temita inédito de mi autoría, se titula Madre, solo hay una. Un temita muy bonito, ¿no? La letra en sí es muy, muy linda, ya que me inspiré en mi querida mamacita que falleció. Ella falleció y a los 2-3 meses yo empecé a escribir este tema. Es un tema que nos deja una letra muy... Es muy bonita, por eso digo, porque uno ya se siente sola. Entonces uno se inspira, y yo me recordaba, estaba fresquecita la memoria de mi madre, y yo recordaba esos momentos tan tristes, tan dolorosos, y yo iba escribiendo parte por parte, verso por verso, hasta que se formó la canción y le pusimos como título Madre, solo hay una. Por eso dice, hoy que me encuentro solita en estas tierras tan, tan lejanas, los recuerdos de mi madre están prendidos en mi alma. Es terrible esta amargura. Sí, es una letra, una canción que llega al corazón de las personas que escuchan. Claro que sí, o sea, en sí la letra, escuchándole, y al menos a todos los que ya no tenemos mamacitas, pues eso nos llega al alma, no nos llega al corazón, porque su letra a eso se refiere, ¿no? Cuando a una madre se nos va, ¿no? Se nos va. Y ya pues este temita está dedicado para todas las madres, incluso ya mismo llegamos pues al mes de mayo, allí lo estaremos también promocionando este temita que se lo grabó hace muchos años también atrás, le digo en vida del maestro Ricardo Rialte. Allí se lo grabó este temita musical. Este tema, claro que sí, en ritmo de paseíto. Y siempre lo he cantado. Siempre me han pedido también que cante estos temitas a la madre, igual Collar de Lágrimas. Es un tema muy lindo. Es un himno, ya, digámoslo así, porque todo el mundo lo canta, su letra les gusta, se saben, lo corean. E incluso nuestros migrantes en diferentes partes de Europa, de otros países, siempre les gusta escuchar este temita, ¿no? Es muy, muy lindo, Collar de Lágrimas. Y así, muchos temas que están ya... Son más de 100 temas que Carmita Arcos tiene grabados. Entonces, que están plasmados ya. Ya están grabados. Los 7 volúmenes eran más de 100 canciones. Claro, eso como le acababa de contar fuera de cámara, pues... son como 100 temas que yo a veces ya, a veces se olvida, en verdad, se olvida, pero ya un ratito uno se recuerda, ya se ve, dice, ya estos temas yo los hice así, así, en tal parte, ya uno como artista, pues uno se recuerda de todos los trabajos que uno se ha hecho, ya que esto se hace con mucho esfuerzo, la verdad, con mucha dedicación, y yo como le digo, me he reiniciado a la música y hoy estoy dedicada al 100% ya a la música. Estamos saliendo ya en diferentes programas, igual como le comentaba, también estamos haciendo un poquito de radio. Estamos haciendo un poquito de todo, para reiniciarse. Sí, tener un poquito más de conocimientos, de experiencias que la vida nos ofrece, ¿no? Porque ahora en vida es lo que se debe aprovechar. Al máximo, a interpretar, claro que sí, a dedicar todos estos bonitos conocimientos que uno se va adquiriendo, dedicarles a toda la gente, a todo el público, y que les quede como un espejo, digamos así, un espejo a seguir, un reconocimiento a seguir. De todo se puede hacer, no todo es posible en la vida. Todo se puede hacer, de a poquito se puede ir escalonando, como les he dicho a muchos artistas, igual que están iniciándose, es muy duro, porque yo también me inicié así, ¿no? Que, como le digo, todo lo que uno se ha aprendido nunca se olvida, y como les he dicho, ¿no? Que sigan adelante, que sigan demostrando sus cualidades, sus dotes artísticos, y sigan... interpretando más que todo nuestra linda música nacional, que eso es lo primordial, eso nosotros debemos de reconocer, pues que lo primero es nuestra linda música, lo primero nuestra música, lo segundo también nuestra música, lo tercero es lo nuestro, como dicen en el programa, siempre lo nuestro. La música, Carmita, perdón, es una carrera sacrificante que en muchas ocasiones deja las cosas al lado que más amas. ¿Qué es lo más duro que tuviste que dejar por la música? Dejar, no, la verdad, o sea, todo marcha por igual, ¿no? Yo no he dejado, todavía no he dejado mi país, no he salido fuera de mi país. Por eso que no puedo atestiguar, ¿no? Decir, me fui a otros países, a otros lugares por la música, pero sí he salido a diferentes partes, a diferentes provincias, ¿no? De nuestro querido Ecuador. Igual, bueno, digamos que sí salí también fuera, ¿no? Nos fuimos al otro lado de... No al otro lado del río. Al otro lado de nuestra frontera, como es Colombia. Nuestra vecina República de Colombia, ya siempre también hemos les gusta tenido un poco así, de lo que es la música ecuatoriana. Aprecia mucho, mucho nuestra música. Yo, como le comento, yo hace unos años atrás yo vivía en el norte, porque soy oriunda de allá, de la provincia del Carchi. Entonces yo siempre por allá. Estuviste allá en, exactamente, en más conocida en por allá y nos íbamos más a Colombia. Entonces también crecí con la música del Triunfo Fronterizo, que también es un... Claro, que claro, sí, más o menos de esa temporada. Claro, con los Fronterizos, los tríos de... El trío, a ver, ¿cuál era? Ya se me fue el trío. También que integra un artista colombiano también integra ese trío, se me fue el trío, ¿cómo se llamaba? Bueno, muchos artistas también que son de otras partes de nuestras provincias de aquí del Ecuador, igual artistas de Colombia también, sí he tenido el gusto de compartir con muchos artistas, ¿no? Que siempre hemos tenido contratos para allá, a Colombia, por allá siempre hemos ido a los carnavales, de igual manera, hemos ido, cuando yo te estoy hablando hace casi unos 20 años atrás, cuando nos íbamos a los carnavales de Colombia, y en ese entonces yo integraba en una orquesta. Entonces yo cantaba en orquesta, cantaba música bailable y al mismo tiempo cantaba música nacional. Un poco. O sea, sí, así alternaba, entonces así hacía los shows y les encantaba mucho a la gente que cante música nacional. La música nacional, la música ecuatoriana les gusta bastante a la gente de allá de Colombia. Recuerdo pues muchas anécdotas que hemos pasado por allá. Gracias a Dios siempre he tenido la acogida del público, tanto en Colombia como aquí en nuestro país, también en todas las presentaciones, pues siempre he tenido esa buena acogida. Igual he compartido escenarios con diferentes artistas, con Ceci Narváez, hemos estado con Margarita Lugue, con muchos artistas, con Byron Solís, con Marcelo Bedoya, con muchos artistas ya de renombre, digamos así, ¿no? Y, igual que yo también a los años que les he topado a veces, porque yo pertenezco a la Asociación de Artistas Profesionales, allí siempre nos topamos, como me dicen, carnita, ¿por qué no se hace conocer más? La verdad, en verdad, es que estamos como escondiditos, le digo, porque sí, para mí fue muy duro salir por cuanto no había el apoyo, al menos en estas temporadas de la crisis que estamos pasando, es un poquito duro, ¿no?, salir y hacerse conocer por diferentes medios. Aprovechando el tiempito, pues gracias a ustedes, que por ustedes nos hacemos conocer al público, gracias a todos los medios de comunicación, como te digo, ya en diferentes estaciones ya ha estado sonando mi música, muchísimas gracias a todos, y de igual manera a ustedes en esta linda radio, como es de la Casa de la Cultura. También he venido y algunas ocasiones he estado aquí también haciendo mis presentaciones, y qué lindo, ¿no?, estar nuevamente compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias de mi parte, muy agradecida. Vamos a la mitad con algo de música. ¿Te parece el tema Besilla que nos hablábamos? Claro que sí. Un tema que a la gente le gusta y le encanta. Está en mi primer trabajo discográfico, el primer tema, La Besilla. ¿Te parece si lo escuchamos en vivo o escuchamos ya cantadito el tema musical? ¿Cómo te parece? Como ustedes quieran. Vamos en vivo el tema Besilla para que la gente escuche y recuerde ese tema que trae tanto recuerdo a todos los ecuatorianos. Y a ver, menor avecilla que cogida prisionera. Será preciso que sepas que de esto y en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes avecilla. Por la tristeza, no te dejes avecilla. Agobiar por la tristeza, posaste sobre mi pecho, sobre tus alas voy. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Eso, y esta es nuestra linda música nacional. Agobiar por la tristeza, no te dejes avecillar. Agobiar por la tristeza, postaste sobre mi pecho, sobre tus alas voy. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Y seguimos, amigas y amigos, disfrutando de lo mejor de nuestra música nacional, y escuchamos a Avecilla en la voz de Carmita Arcos. Otra de las canciones que Carmita Arcos dice que nos marcó su vida musical. Claro que sí, es muy bonito. De temita la Avecilla, en ritmo de Albacito. Como te contaba, el primer tema que yo grabé, mi primer trabajo discográfico, este bonito Albacito, que acabamos de interpretarlo. ¿De quién fue la idea, Carmita, de ya ir a la música profesionalmente, que de tu familia o tuya? Como te conversaba, pues un tiempito dejé la música, ¿no? De allí ya... ya decidimos, digo así porque fue la idea también de mi esposo, de mis hermanos, de toda mi familia a la vez. Como dijeron, tú ya eres conocida, ya debes de adentrarte ya a fondo, ¿no? A grabar ya los temitas. Entonces es así como decidimos empezar a grabar. Hacer estos temitas, estos temas de cover, inéditos y recopilaciones también que hemos hecho durante todo este tiempo. Y como te digo, hay muchos temas que han marcado mi vida, digamos así, como este temita, ¿no? La Avecilla también, hay otros temitas, rocoleros igual, a ver si le podemos poner este temita. Es muy conocido de... por todos ustedes también, Mala Sombra, siempre lo he cantado y es cantado por todo artista, creo que lo canta este tema, pero a mí me encantaba. Incluso está grabado también el temita, los temitas que también interpretó Juanita Urbano, más o menos en esas temporadas estábamos saliendo también. También casi a la par. Sí, sino que la diferencia es que yo dejé mucho tiempo de cantar. Mucho tiempo, y eso como que me perjudicó un poquito también, porque incluso ya estaba hasta olvidada, hasta se me olvidaba hasta las letras, porque es que son algunos era años mucho tiempo ya... y yo como que ya pensé dejarlo definitivamente, pero dando gracias a Dios y al público también que me dio esa acogida y me incentivaban a que siga adelante, pues yo seguí grabando, hasta llegar hasta el séptimo volumen que estamos ya en proyecto, ¿no? Para hacer este trabajito y ojalá, Dios mediante, en este año estemos ya haciendo el lanzamiento de este trabajo discográfico, de mi séptimo trabajito. Vamos, Carmita, ya despedirnos con tus contactos musicales y nos despediremos con la canción última que estamos, que es Cruel Desventura, que tenemos aquí. Claro que sí. Para contratos, para cualquier compromiso social, al 099-055-8732, repetimos, 099-055-8732, o al fijo 3071-092. También me pueden ubicar, localizar o mirar mis temas, mis videos en YouTube. También estamos en Facebook, me pueden encontrar como Carmita Arcos. En todas las redes sociales solo Carmita Arcos, ¿no hay algún seudónimo? ¿Solo es Carmita Arcos? Solo Carmita Arcos. Sí tengo seudónimos, me han puesto muchos seudónimos. Me dicen Dulzura Musical. Pero ahorita es Carmita Arcos. Sí, mi nombre nada más en las diferentes redes sociales. También puse un Caricia para tus oídos. Tantas cosas que también los productores, ellos se encargaban de hacer los diseños, claro. Como Carmita Arcos. Sí, como Carmita Arcos. Yo preferí ser auténtica, Carmita Arcos. Bueno, Carmita, te agradezco. Esperamos próximamente tenerte nuevamente aquí en Entre Cuerdas y Tambores, porque sabemos que Carmita Arcos viene con más música renovada en este nuevo año. Claro que sí. Esperemos hacer algo novedoso, ¿no? Y que... qué lindo sería la próxima vez estar aquí con Marco Musical en vivo, a ver si nos ponemos de acuerdo, claro, y en otra ocasión a ver si traigo un Marco Musical, que sería magnífico. Y que te cuento, pues para mí un gusto, ¿no? Estoy muy contenta, muy emocionada, pues estar aquí por primera vez en esta linda radio como es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí es un orgullo, ¿no? Es estar aquí en esta linda estación. Y muchas gracias a todos ustedes, quienes conforman el equipo de esta estación, pues esta linda radio. Igual, de manera especial a ti, mi querido Jordi, que gracias a las redes sociales así nos vamos conociendo de a poco. Te cuento que me han invitado de otras partes. Gracias a las redes sociales, en verdad, como te cuento, hoy día que estamos en este tiempo de crisis, ya no hay tanto dinero para hacerse conocer en los diferentes medios, en radios, televisión, prensa, todo eso. Entonces, para mí, qué mejor, pues sí, un gusto. Como te vuelvo y repito, muchísimas gracias a todos quienes conforman la radio Casa de la Cultura. Nuevamente te agradecemos, Carmita Arcos, y ahora sí nos despedimos con este último temita musical que se denomina Cruel Desventura. Como lo dijimos, fue escrita y compuesta por los Titos Siempre Así Titos. Es, con ellos hicimos este temita. Gracias, nos vemos la Titos. Próxima semana. Soy Jordi Minango, chao, chao. Chao, chao. Y nuevamente, con más sentimiento, Carmita Arcos, desde Titos Estudios, para el Ecuador y el mundo entero. Saber la verdad, por más amarga que tenga que ser. Cruel desventura fue fijarme en ti, debí estar loca cuando te vi. Ahora que sufro y lloro por ti, conozco ya de tu falso amor. Tu falso amor, tu falso amor. Thank you. este es un éxito más de mi volumen 7. Con mucho amor, para que gocen rico. Me buscarás y no me hallarás, pues yo jamás te perdonaré.